Supercultura Freak Show, el podcast donde cada semana hablamos de cómics, cine, videojuegos y muchas más tonterías como los cock selfies, el internet que viene de Dios o la película Una burguesa en celo. Y, pues, y Zoltán. Y Zoltán, no, joder, tío, no lo menciones. Ya sabemos quién lo trae. Pues eso, nuestro episodio número 16 de esta cuarta temporada, All New, All Different, Supercultura Freak Show. Señor Lluís Ferrer, muy buenos días, tardes, noches. No, buenas tardes, señor Berlanga, señor del Valle. ¿Qué rima con 16? Agarrámela y veréis. Ahí está, ya está bien. Ha estado ágil. High five, bueno, poquito, pero bien. Sí, lo tenía pensado antes de empezar a grabar. Estaba yo ahí. ¿Con qué ritmo yo 16? Bueno, estaba esperando que llegara el capítulo 16. Pues para... Tienes una semana para pensar algo por el 17. Oh, ya la tengo. Sí, papi, la que te la mete. Hala, ya habéis hecho el chiste de la semana que viene. Cachis. Hay que ver. Ismael del Valle, muy buenos días, tardes, noches también. Guten Tag. Guten Tag. Y saludos también de mi parte, Alex Berlanga. Como siempre, un placer. Y una semana más aquí, en donde el señor Lluís nos habla de cómics, Isma de videojuegos y yo de cine. Lluís, ¿qué nos traes? ¿Qué? Cosas nazis. Hoy voy a traer cosas haciendo apología a mi merecida fama. De don Julián, de la Serna, de Vicente. Vamos a traer una de fachas, las falanges del orden negro. Oh, toma. Tengo que preguntar una cosa. ¿Os acordáis que en la época de la Segunda Guerra Mundial, el doctor Goebbels? Bueno, nos lo han contado. Algo me han contado. Yo me acuerdo de algo. El doctor Goebbels se dedicaba a hacer películas de propaganda nazi. Propaganda. Era nazi. El ministro de propaganda. Tengo una pregunta. ¿Se hicieron cómics? No. Ah, lástima. Ya estás buscando por eBay. Hay cosas posteriores. hay cosas. Yo te buscaré cosas nazis. Vale. Buscaré cosas nazis en cómics con esvásticas y que llamaron. Sí, no. Ya te buscaré yo cosas. Mouse no me vale, porque. No. Cosas nazis. Se me ha leche. Mouse no me vale. Yo quiero ver propaganda nazi. No, ten en cuenta. A ver, el que. Manga de Adolf. Por ejemplo, Superman. Ya, pues es japonés. Pero el man. Y no es proto-nazi. Ni proto-yonki. ¿A quién era el que encantaba esta palabra? Proto-yonki. Proto-yonki. Claro, qué bien, qué bonito, qué ameno. No, a ver, hay que tener en cuenta que la creación del primer superhéroe, Superman, data de 1938. Entonces, no recuerdo yo ahora mismo, tendría que investigar, pero sí que he visto algunas cosas nazis, uh-huh, posteriormente censuradas, pero no creo fueran de la época. Lástima. Sí que había cómic norteamericano. El Capitán América. Sí, el Capitán América. Muchas cosas de Will Eisner, que Will Eisner... hizo el servicio militar durante la Segunda Guerra Mundial y dibujaba panfletos y cómics para la tropa, así lanzando arengas. Claro, yo pregunto por el lado del Eje, ¿no? Si había cómics nazis. Es que es que a mí los nazis no. Algo habrá. Y Isma, ¿tú qué nos traes esta semana? Oh, yo os traigo un videojuego, el cual he conseguido recientemente presentado y muy barato y original. Original. Comprado, presentado, pero pirata. Oh. Con unas orejas originales. Muchos recordarán la película de culto The Warriors, ¿no? Muy. Una película de culto del año 79, The Wall. Y del mismo año que las falanges del orden negro de 1979. Sí, 1979. Hostia, ¿y tu peli de qué año es? Del 95. Vale. ¿Qué? 38. A lo que iba. Más te tuba. Entonces, los grandes de Rockstar decidieron hacer este videojuego con licencia cinematográfica. ¿Del bar de Vicente? Hicieron, no, está chapao ya. Hicieron. ¡Escúpame! No pasa nada. Ya está, salud. Tenía que estornudar y ahora. ¡Qué mariconada! Estornudo más salido. ¡Escúpame! Y entonces sacaron un muy buen juego, el cual comentaré a posteriori. Yo. ¿Qué quiere decir a posteriori? Más tarde. Más tarde. Ah, bien. Después. Después. Yo lo he dicho, película de 1995. Si la semana pasada traía una argentina, ahora me vengo para acá y traigo una película española dirigida por Alex de la Iglesia. ¿Sé cuál es? Las Brujas de Zugarramundi. Del 95, claro que sí. No, no, Muertos de Risa. Muertos de Risa. Del 95 también, claro. Espera, La Comunidad. Sí, del anillo. Hostia, os voy a contar luego os cuento una anécdota de La Comunidad. Ay, que te veo venir. Que te veo venir. No. Y porque esa película nunca la terminé de ver. Me refiero al Día de la Bestia. Ah, sí, sí. Con Alex Angulo, Santiago Segura y Armando de Razza. Que de Olay, perdona, Alex Angulo. Ah, qué grande era ese hombre. Pues sí. Así que, nada, empezamos. Yo no me he enterado muy bien, es que Ismael tiene la costumbre de empezar a gesticular y preguntarte cosas cuando entra la sintonía. No me he enterado de nada. Y dice, ¿tú te lo has leído? ¿Me estás preguntando si me he leído el cómic que voy a reseñar? Sí. ¿Pero tú eres tonto? Sí. Luego me pregunta si voy a traer algún día una película que no me guste. Sí, me lo he leído y lo tengo en álbum y lo tengo en la primera edición seriada. ¿Lo tienes en álbum? ¿En doble LP? Apareció por entregas en la versión española de la revista. A ver, en la revista Vértigo, que era la edición española de la revista Pilot. Ah, sí. Y de lo que solo salieron 12 números y en ellos salía este cómic serializado. Alguna revista, ¿sabes? De Vértigo he visto yo por allá, ¿sabes? En el internet. Incluso alguien vendía la colección completa por no sé cuánto. Pues son 12 números, no es una gran, vasta y extensa enciclopedia que comprarte, puedes salir a un precio asequible, sí. En la edición española de Pilot, en Vértigo, pues aparecieron por primera vez las Falanges del Orden Negro en 1979. Un cómic escrito por Pierre Christian y dibujado por el entonces yugoslavo Anki Bilal. Dígame usted. Franceses, ¿no? ¿Franceses? No, te acabo de decir que era yugoslavo, Anki Bilal. Ah. Pero bueno, en fin. es que claro, lo acabo de decir. Es que ya está, Luis. Ya está. Yugoslavo. Ya pasó, sí, de Serbia. Nacido en Serbia en 1951, ¿te vale? Y Christine, sí, francés, nacido en Francia, porque era francés, en 1938. O sea, que llamándose las Falanges del Orden Negro, no hay nadie español, nadie... Te cuento. Porque españoles sí que hay, porque ambientada en la década de los 70, sí. Las Falanges es una meditación agridulce sobre la camaradería y el envejecimiento. La historia versa sobre un grupo de extrema izquierda que luchó contra Franco en la Guerra Civil Española y que vuelve a unirse cuando una veterana banda de fascistas, las Falanges del Orden Negro, inician una nueva campaña de terror a mediados finales de los años 70. Cuando el periodista inglés Pritchard ve los informes sobre la matanza cometida en un pueblo, que es un pueblo aragonés, perdido ahí, reconoce a los agresores... Zaragoza. Un pueblo aragonés. ¡Apa maño! Reconoce a los agresores como miembros de las Falanges. No obstante, su editor le dice que se trata de una vieja historia, que no le importa a nadie... Y entonces Pritchard llama a sus antiguos camaradas, que se hallan dispersos por todo el planeta y que han alcanzado puestos de influencia en sus respectivos campos, aunque la vida civil no ha colmado sus aspiraciones. Responden a la llamada no solo por razones idealistas, sino porque una vez pensaron que estaban cambiando el mundo para mejorarlo, y la aparición de las Falanges del Orden Negro les proporciona una oportunidad o una excusa para poder cumplir su sueño. Al final del libro... en el cómic, se cumplen sus peores temores, ya que ni ellos ni el Orden Negro, contra el que han luchado hasta la muerte, pues ya son ya relevantes. Sus sacrificios, y ahora y en la década de los 30, no importan a nadie, y el mundo sigue su curso y todo permanece igual. El escritor Pierre Christine y el artista Enki Bilal son muy aficionados a crear thrillers políticos. Tienen otro fantástico que se llama Partida de Caza. Y esta no es una excepción. Bilal es soberbio en su caracterización de la vejez. Su facilidad para las complexiones y posturas transmite la voluntad de los viejos caballos de guerra en su acometida final, mientras que su amor por el detalle y su meticulosidad en los fondos infunde vida a las localizaciones. Las falanges del Orden Negro no dudan en plantear las grandes cuestiones sobre la edad y el altruismo, o en ofrecer respuestas incómodas. Es un tipo de cómic muy de la época, ambientado en su primera parte en España, no solo en este pueblecito de Zaragoza, sino también en el Pirineo tanto español como francés, en Barcelona. Y hay que decir que el dibujo de Bilal es magnífico. Estaba en esa época, estaba en su plenitud, en esa época y en la década siguiente de los 80, con las localizaciones al detalle, realmente es un cómic incómodo, ya no solo por su vertiente política, sino también por su alegato sobre la vejez y las, no sé, las oportunidades perdidas, y que a fin de cuentas, pues bueno, pues son una serie de guerrilleros, tanto los de extrema izquierda como los de extrema derecha, que están luchando por una causa que ya no importa a nadie, y que al final del cómic, pues se demuestra que no dejan de ser tan diferentes unos de los otros. Realmente un tebeo importante y muy muy muy recomendable de esta pareja, que tiene una producción ingente y muy interesante. Recuerde también el Partida de Caza ya mencionada, el Castillo de Piedra. O sea, tienen trabajos muy en boga, muy en la época, y muy muy interesantes. 18 euros en Norma. Norma no, publicado por Norma. Publicado por Norma. Norma también tiene tienda. Lo he buscado. Y el formato es cartoné. ¿Qué es el formato cartoné? Tapadura. Tapadura guapo. Tapadura. O sea, para simplificarlo, el cartoné es la tapadura y la rústica es la tapa blanda. Hoy en día, según los otros medios, extrema izquierda sería un podemita. No sé, es que a mí ya... ¿Qué era la extrema izquierda de los 70? Tú que estabas ahí... Las FRAP, los Grapo, este tipo de grupos ya que ya entonces, ya en la época ya eran trasnochados. Claro. Porque estábamos hablando de grupos prosoviéticos, no, trotskistas, estalinistas, o sea, que ya por entonces ya... Quizá en este país sí que se les hizo más caso durante más tiempo, porque tuvimos la situación política que tuvimos, pero que en otros sitios de Europa pues ya habían pasado tiempo. El cómic, dentro del contexto que tiene, hay que tener también en cuenta el contexto histórico, ¿verdad? Sí, sí, sí. Mucho, y porque es del 79. O sea, sí, ¿no? Sí, estamos hablando de años de transición, y claro, realmente eso te sorprende del mismo año en curso en el que se dibuja la historia, el 77-78, sí. Con una democracia joven, y que realmente sorprende que el ataque masivo a este a un pueblecito español, aragonés, en el que se matan las falanges, matan a todos los habitantes, tampoco son muchos, no dejan a ellos vivo, y cómo esta noticia pues tampoco tiene la repercusión o el alcance que debería tener, ¿no? No sé, es un tebeo para reflexionar, pero un tebeo entretenido también, porque el cómic tiene que ser entretenimiento. Y la verdad es que está muy bien, muy recomendable. Tengo una pregunta que no sé si nunca has declarado aquí. ¿Si soy facha? No, de que eres facha sabemos ya que sí, farlopero. Ah, por supuesto. ¿Sabes? Y yo sé que tú vas al Valle de los Caídos y ves al suelo. No, no, ¿cuál es el... ¿cuál es? Dos preguntas. ¿Cuál es el cómic más aburrido que te has leído entero? ¿Y cuál es el cómic que jamás has podido acabar de lo malo que es? Madre mía, me pillas a contrapié, sí, y tendría que pensar. ¿Qué es esta pregunta? Porque me he leído unos cuantos y truños y castañas. Me he leído muchas y varias. Normalmente intento así como un libro. Si veo que no me va a gustar, mira, no voy a perder más el tiempo. ¿Para qué? O sea, habiendo de buenos, ¿para qué mierda voy a terminar de leerme uno malo? Pero en cambio el cómic, como es de lectura más ágil, es más ameno y demás, me lo suelo terminar, me gusten o no, o sea, unas sagas enormes. Pero hay cosas muy malas por la vida que no pienso reseñar. ¿Por qué? Porque yo soy como el señor Berlanga, que no voy a reseñar una peli en negativo. Claro, yo estoy aquí para pasármelo bien y voy a reseñar. Ahora que podemos reseñar, porque nos ha dado permiso él, más que nada. Ahora que podemos reseñar. Cuatro años después, sí. Cuatro años después. Ahora que podemos reseñar lo que nos gusta, reseñamos. Sí, pues, mierda. Pero ¿para qué vamos a hacer pasar un mal trago a los cuatro oyentes que tenemos? Encima, cuatro que tenemos, ¿lo vamos a echar a perder? ¿Para qué? ¿Por reseñando mierda? No, vamos a reseñar mierda de la buena. Me gusta. Para los protoyonkis que nos siguen. Y seguimos en Supercultura Freak Show All New, All Different, nuestra cuarta temporada, nuestro episodio número 16. Y nos vamos a hablar de cine y nos vamos a hablar de El Día de la Bestia, película del año 1995, dirigida y escrita por Alex de la Iglesia y protagonizada por Alex Angulo, Santiago Segura y Armando de Razza, entre otros muchos. Y su sinopsis: un sacerdote cree haber descifrado el mensaje secreto del Apocalipsis, según San Juan. El anticristo nacerá el 25 de diciembre de 1995 en Madrid. Sí. La próxima vez que conozca a alguien en esta vida que haya nacido que sea madrileño. Que haya nacido el 25 de diciembre en Madrid. Y en el 95 le voy a decir, es el día de la bestia. Eres la bestia. Para impedir el nacimiento del hijo de Satanás, el cura se alía con José María, un joven aficionado al death metal, y ambos intentan averiguar en qué parte de Madrid tendrá el lugar apocalíptico y de este acontecimiento, con la ayuda del profesor Caban, presentador de un programa de televisión de carácter esotérico y sobrenatural. El cura y José Mari invocan al diablo en una extraña ceremonia de tripis. El Día de la Bestia. Setas. El Día de la Bestia no es solo un notable entretenimiento, sino que además supone una iconografía del Quijote. Algo que podemos analizar en otro apartado. El largometraje no vacila a la hora de lanzar una afilada crítica social contra el fanatismo religioso, personificado en el cura, a la telebasura, representado en este caso por el programa del profesor Caban. O también la xenofobia y la delincuencia llevada a cabo por los grupos extremistas que vemos en la peli. Tras una serie de momentos tan hilarantes como dementes, la cinta llega a su clímax con un desenlace épico, incluyendo una metáfora brutal hacia el latrocinio procedente de la cultura del palotazo, y completamente abierto, dejando que los espectadores tengan esa doble lectura que no deja indiferente a nadie. El Día de la Bestia es una alegoría, como había dicho antes, sarcástica del Quijote de Cervantes. La película está presentada bajo el formato de comedia de acción satánica y denuncia el fanatismo religioso y la telebasura, además de la xenofobia, como habíamos dicho. El Día de la Bestia estuvo también, hay que decirlo, nominada hasta en 14 categorías en los Goya. Sí, sí, sí. De los cuales ganó un total de 5 premios, incluyendo el de Mejor Director. La película fue un rotundo éxito, tanto en crítica como en taquilla, que bajo la etiqueta de comedia satánica ofreció una alocada historia cómica con un singular enfoque apocalíptico del fin del pasado milenio. Una película que, claro, la se enfocó en su momento como una comedia, sí, tratando temas serios, ¿no? No, aparte de la religión, porque el tema de la xenofobia se ve presente ahí, sobre todo en la segunda mitad de la película. Y las partes cómicas, ¿no? Sobre todo por ese viaje, ese trip que hay de por medio. Porque, claro, aquí llega el fanatismo del cura, interpretado por Alex Angulo, con ese afán de poder comunicarse con el demonio, con esas teorías suyas de cómo puede hacerlo y en dónde las drogas están de por medio. Y que tenía razón. Y que... Es que ahí es que tenía razón. Pero es que ahí está ese final que se puede interpretar. Bueno, ese final, esa segunda mitad de película que se puede interpretar de muchas formas, porque, claro, los personajes literalmente van drogados. Y entonces estamos viendo el punto de vista de los protagonistas con las setas, de si realmente entra una cabra en el piso de Caban y se pone ahí a dos patas, o... Sí, te voy a... Bueno, es el surrealismo propio de Alex de la Iglesia. Sí, sí, no, tiene su surrealismo, pero luego aparte es eso, porque, claro, tú lo ves desde su punto de vista y dices, hostia, eso es verdad, estos tíos nos han salvado del anticristo. Pero por otro lado tú puedes decir, no, estos eran dos colgados, bueno, tres colgados, que sí, que vieron cómo unos racistas querían matar a un recién nacido de una tía que vivía en la calle, que seguramente no fuera española. El lema este que meten mucho en la película, de limpia Madrid, era, sí, un término muy racista, no literal. Sí. Y claro, es una película que con ese toque de humor, ¿no? Porque eres satánico y de Carabanchel. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Sí, yo soy un pecador de la hostia. Pecador de la hostia. Santiago Segura también se llevó un Goya. También ahí, actor revelación. Yo creo que merecido. Sí. Y merecido como pocas veces después se ha merecido, ¿no? Porque, sí, porque sí, creo que es lo mejor que ha hecho, sinceramente. A nivel de interpretación. Sí, para sí, mí, sí. Y también de dirección de Alex de la Iglesia. Hay que decir, muy bueno, que Alex de la Iglesia venía de hacer su ópera prima Acción Mutante, también con Resines, también. O sea, una peli muy original en el panorama español de la época. Yo esto lo comentaba con nuestro amigo Vicentur. Ajá. ¿No? Que el Acción Mutante debería tener un remake. Un remake, pero sí, o sea, que dices, porque se hizo con dos duros. Sí, se hizo con dos duros esa peli, ¿sabes? Antonio Resines. Pero aparte, la era gracia todo un sueño. Pero la gracia de que tenía Acción Mutante, que a lo mejor mataban a alguien y cuando caía al suelo no moría como en las típicas películas de no, el tío moría, me cago en la leche. Pero un remake español o ya. No, remake español, con presupuesto, porque se hizo con dos duros el día de la Acción Mutante. Es que el día de la bestia era el 95. 95. Yo tenía 7 años. Tuvo cierta repercusión internacional, sí, hombre, por supuesto, sí. O sea, yo tengo familia inglesa que me dice, hemos visto la peli, o sea, la televisión británica, hemos visto la peli esta. The Day of the Beast, no sé qué, y que es una peli que gustó muchísimo. Es una peli que tiene 22 años, claro. Sí, no, y que además tiene, o sea, tiene una serie de homenajes y de gags ocultos a la vista de todos, como las Torres Kio. Sí. que son dignos de mención. A ver, que yo me acuerdo, o sea, ¿Cuál es el símbolo de Satán? Mira, este es el símbolo de Satán. Las Torres Kio. ¿Tú te has fijado que todos los personajes tienen nombres bíblicos o de santos? Sí, claro. María Ángeles, José María, Zoltán. No. 69. Todo está. Santiago Segura, ¿qué coche conduce? Ay, no me acuerdo. Un Renault 13. O sea que... Ah. O sea, son perlas que va dejando el autor que realmente pues hacen que si la ves y te la miras con tiempo, la vuelves a ver, que le encuentras mucha chicha. Hay que decir que yo creo que el gran acierto de esta película, el gran éxito de esta película, depende, aparte de lo buena que es la historia, del guión y de la dirección, sí. Depende o se basa mucho en el gran casting de actores que protagonizan la película. Estamos hablando de Angulo, del italiano este Caban, Armando de Razza. Claro, al ser una coproducción italiana, tenían que colar a una serie de actores, que eso también hizo que entrara la actriz esta María Cucinotta, que en italiano tiene el mismo significado que Nevicenco, cuchinota. Pero yo creo que pega dentro de la película todo eso, ¿no? Sí, sí, no. Es la mujer de Cabal. Sí. ¿Te acuerdas eso de Chino? Es virgen, ¿no? ¿Qué va a ser esta virgen? No, te lo aseguro yo. No es virgen, no es una doncella. No es una doncella. Es una doncella. Pero es que muy vergo dice, ¿estás seguro? Yo lo tengo así. Pero atado, en sangre. Sí, estoy seguro. Pues esta fue la película previa a superestrellado que fue lanzado la cuchinota, ¿no? O sea, hubo una serie de factores, siempre el factor suerte, pero desde luego hubo una elección de actores, un trabajo de casting absolutamente brillante que repercutió en la mejor película de Aves de la Iglesia, que jamás ha sido capaz, desde mi punto de vista, de alcanzar ese nivel. Y luego, aparte, el cómo la película llega a tener esas partes icónicas, sobre todo en los enclaves donde se grabó, por la famosa Torre de Sueps, que hay en la Gran Vía de Madrid. Que, es decir, yo siempre que he ido a Madrid y he visto ese cartel. ¿Tú has pensado el Día de la Bestia? Siempre que he pasado por delante y lo he visto, digo, hostia, estoy imaginándome a Alex de la Iglesia y a Santiago Segura ahí colgados. Rodando esta mierda. Que siempre que pases eso, pasas por ahí, por Gran Vía, Callao, ves Schweppes y dices, hostia, tío, el puto Día de la Bestia. Es que a mí lo que son las películas que o parodian, o se meten con la religión, o utilizan la religión como tema central. Pero no hablo de estas de Semana Santa, que son un coñazo de Jesucristo. No. Yo hablo del Día de la Bestia, otra película sería Dogma, por ejemplo, de Kevin Smith, que cogen la religión, sí, como tema central, pero no se lo toman tan en serio y acaban haciendo eso, una comedia bastante hilarante e incluso pero esto polémica. Como, esto es como cuando Tarantino hablaba de la violencia. ¿Sí? Dice, ¿por qué me gusta la violencia en el cine? Porque es divertida. Y es ficción. ¿No? Y es cine. Sí, pero es decir, estamos hablando de cine, estamos hablando de entretenimiento, pues te voy a dar una pieza para que te entretengas. La temática, que mete religión, como que quieres meter cine bélico, quieres meter western, a fin de cuentas es entretenerte. Y que tú tengas como hilo conductor en el Día de la Bestia la religión, y la llegada del anticristo, que dices, puede ser esto serio, puede ser preocupante, pero claro, dices, tienes aquí a un cura loco, a un heavy de Carabanchel y a un vende aire italiano, ¿sabes? A mí un detalle que me hizo mucha gracia, cuando llega a la tienda de discos y tiene los grupos apuntados, sí. ¿Cómo los tiene apuntados? Sí, los tiene mal escrito, además. Muy mal escrito, horrible. O sea, fonéticamente, Metallica. Metallica. No, pero el Día de la Bestia supuso... Yo recuerdo que la saqué incluso de la biblioteca. La saqué de la biblioteca, me la miré como unas 3-4 veces en... Yo qué sé, después de que se la haya en VHS. Y ya posteriori la he visto 2 veces en DVD. Y es de estas pelis. No sé si os ocurre que tiene este efecto de que aunque la hayas visto 20 veces te engancha. Sí, sí. La vuelves y a luego, ver. Y luego ya le pones la guinda a la película con la banda sonora, con el tema 2, ¿no? El tema principal de DEFCON 2. Muy sí, bueno. Pero luego aparte la banda sonora. Es decir, la banda sonora es brutal. Es muy grande esa banda sonora y pero sobre todo eso, reivindicando el tema principal de DEFCON 2, que repetía con Alex de la Iglesia, porque ya hizo Acción Mutante también. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. Ahí ya hicieron el coleguismo, que está muy grande. Antes de las puntuaciones, la anécdota de la comunidad. Sí. Anécdota de la comunidad. Yo esta película la vi en televisión. Vale. Esto que no me acuerdo por qué razón, el hecho de decir no la voy a poder ver del tirón, por lo que voy a pillar mi vídeo VHS y voy a grabar el resto de la película. Vale. ¿No? Y ya mañana, si eso, la termino. Pues a mitad de película puse yo la cinta a grabar, me fui y al día siguiente me siento en el sofá, le doy al play y cuando ya le quedaba poco para terminar la película, entra en el salón mi señor padre, se queda mirando la pantalla y me dice, ¿esta es la película que he hecho el otro día? Y yo, sí, que no la terminé de ver y quiero verla. Ah, ¿dónde el final pasa esto? Oye, ya hace años. ¿Sabes? Sí, sí, hace años, joder, estoy hablando de VHS. Claro, mi padre me soltó ahí todo el spoiler en toda la boca, ¿sabes? Y ya fue darle al stop y decirles, gracias, señor padre, me voy a la mierda, ¿sabes? Me quedan 10 minutos de película y ya me has soltado el spoiler final. Ya te va por culo. Su señor padre, que considera que Unforgiven sin perdón es una mierda. Es una mierda, sí. Qué grande. Sí, sí. Mi padre es muy grande. Esto es una mierda. Sí, sí. A mi padre le quitas Curro Jiménez y... Puntuaciones, puntuaciones, diferencia de 0,4. Yo digo que, obviamente, siendo IMDb más alta, obviamente. 7,6, 7,2. Iba a decir 7,4, 7,8. Pues en mitad de cada uno, 7,5 y 7,1. Bueno, bueno, hemos dado a la media le damos. Hay que decir que el y con esto termino también, o sea que la crítica feroz a la telebasura de la época con las mamachicho, sí, con la explosión de Telecinco, dicho claramente, de Silvio Berlusconi, que aparece un retrato gigante de Silvio Berlusconi en la entrada del set del plató donde Caban graba el programa, sí. O sea, es con los productores italianos, o sea, es descomunal. Sí, tengo que decir. Es para analizar la película casi fragmento por fragmento, para decir, fíjate la que nos ha colado aquí desde la iglesia. Después de hablar del Día de la Bestia, metes esto y... Queda guay. Música satánica. ¡The Warriors! ¡The Warriors! ¿Os acordáis de la peli, verdad? Tened presente la peli. La reseñé, sí. Creo que en la primera temporada, ¿eh? No, en esta última. No me acuerdo. A menudo... Hace pocos programas, abuelo. Así. A menudo nos encontramos desde ya hace muchos años que las películas más taquilleras tienen rápidamente una conversión al mundo de los videojuegos. Un ejemplo que puedo dar, el último que jugué fue The Amazing Spider-Man. Bueno, pero eso ya viene en el mismo lote, o sea, viene al videojuego. Pero ya viene el mismo lote. No, es que la película ha tenido cierta repercusión y ahora vamos a sacar un videojuego de la peli. No. O sea, ya viene. Incluido todo ya. Sí, se puede. Generalmente la calidad no suele ser el factor predominante en dichos títulos, aunque en ocasiones hay que decir que hay excepciones. The Warriors es la apuesta de Rockstar que confirma la regla. No se basa en una película que haya batido récords de taquilla. Perdona, que confirma la excepción. ¿Qué? No, has dicho al revés, pero bueno. Es la apuesta que confirma la regla, la excepción. La excepción. Bueno, vale, de acuerdo. De acuerdo, aquí hay fe de ratas, ¿no? Que no se basa en una película que haya batido récords de recaudación y además estamos hablando de un producto excepcional en casi todos los sentidos. The Warriors, la película, es un filme culto del 79, para quien no lo recuerde. This is my boomstick. En el que se narran las peripecias, casi en tiempo real, de una banda de pandilleros de los bajos fondos de Nueva York. ¿Adivina cómo se llaman estos pandilleros? The Warriors. En su esperada vuelta a casa, tras ser acusados de un asesinato que no han cometido y perseguidos por la totalidad de las otras bandas rivales. Walter Hill plasmó en imágenes la otra cruda realidad de una gran ciudad norteamericana, con un título duro y violento, lleno de peleas y lenguaje callejero que no estuvo exento de polémica. En el 79, no. Pero de todos los largometrajes que han visto Hollywood, pocas tenían tan marcada estructura de videojuego como The Warriors. Algo similar tuvo que pensar Rockstar Toronto. ¿Qué ves desde la torre más alta de Toronto? Rockstar. Toronto entero. ¿Qué ves desde la torre más alta de Toronto? Toronto entero. Toronto entero. Un saludo nuevamente a nuestro querido Samu, que estuvo en esa torre. Bueno. Desde donde se ve todo lo tontero. Claro. Todo tontero. Para llevar a las consolas, en este caso la Play 2 y la Xbox. La Xbox, la primera. La tochaca. Bueno, aquí veo la One y la caja X también. Sí, ¿eh? Sí, sí. Sí, pero era gancha, la primera Xbox. Tú ves esto y dices, ¿por dónde meto el vídeo? Sí, no, ahora que lo dices, la One y la primera Xbox son muy similares, sí, sí, sí, en tamaño, eran muy ganchas. Algo que nada. Convirtieron la película de Warriors en un videojuego. ¿Os acordáis lo que era un beat'em up? Un beat'em up. Mata. No, de hostias. No pega, sé si pega. Si os acordáis del Final Fight, pero obviamente siendo PlayStation 2 y Xbox, sí, en 3D. Ok. Vale. El resultado, que tras dedicarle unas buenas horas al juego, da la sensación de haber mejorado incluso la película, dando un trasfondo a los personajes y una profundidad al argumento que difícilmente se hubiese podido mostrar en los cines. Las aventuras de Swan, Ajax, no el de Deadpool, Cleon, Cowboy, Vermin, Rembrandt y el resto consiguen meternos de lleno en la piel de un macarra de barrio, compartiendo con nosotros no solamente una aventura puntual de un día, sino el día a día y el concepto de instinto de supervivencia que necesariamente hay en los bajos fondos: atracar a transeúntes, destrozar el mobiliario urbano, asaltar tiendas, robar coches, huir de la policía y, por supuesto, pelear contra las otras bandas rivales será el pan nuestro de cada día. Combinaron un sistema de beat'em up con misiones, como el Grand Theft Auto, pero claro... Ajá. También un poquito de... Ponemos en pie Grand Theft Auto. Sentamos otra vez. Hombre, de los creadores de Grand Theft Auto, pues te hacemos algo de Grand Theft Auto, pero con licencia cinematográfica. Para entonces, la crítica se sorprendió bastante porque este juego de media, voy a decir que ha tenido un 85. Un 85, porque 8, 9, 7 y medio. Hombre, 85 es buena nota para un juego de esa época. Pero es a lo que me refiero. No, Rockstar, a lo mejor, dijeron: vamos a hacer el videojuego de una película de culto de los 70, de Warriors. ¿Qué? La peña estaba. ¿What? ¿Cómo qué? ¿What the fuck? Es más, me juego lo que queráis a que hicieron más famosa la película por el videojuego. Probablemente. ¿Sabes por qué? Es plausible. Es claro, que dio la coincidencia plausible. De que, o al menos aquí en España, que cuando se sacó el juego, ¿sí?, se reeditó en DVD la película. Claro. Al igual que pasó con La Cosa, cuando salió el videojuego de La Cosa, volvieron a sacar La Cosa de. Ya que tengo los cuatro fantásticos. De sí. Carpenter. Pues sí, sí, sí. Reeditaron la película con La Cosa del juego, y con The Warriors pasó lo mismo. De sacamos el juego, oye, mira, vas aquí a hacer una campaña de volver a sacar la peli y darle ese hype y superarlo más a la gente que está jugando el juego. Bueno, en el punto de partida, al empezar el modo historia, es el mismo que en la película. Es más, recrearon escenas de la película con el motor gráfico del juego. Se nos explica cómo nueve integrantes de cada una de las 100 pandillas más importantes de la ciudad acuden a una reunión convocada por el líder de los Riffs. Que eran peli. Los Costillas. La banda, sí. Los Costillas se llamaban en la versión. No, los Riffs, Dios. Riffs. Riffs con F de. ¡Ah! Los Riffs. Con F de facha. Los solos. Sí, sí. La banda más importante de la ciudad. Su líder, Cyrus. Sí, Miley, el padre de Miley. Hace ver a los asistentes que 20.000 policías que hay en Nueva York no podrían hacer nada si lucharan con una sola banda de 60.000 hombres. Es decir. Billy Ray. Sí, Billy Ray, no, Cyrus. Sí, Billy Ray, Cyrus. En pleno auge de Momentum, sin embargo, una pistola pasa de mano en mano hasta que un disparo acaba con la vida de Billy Ray. De Cyrus. A partir de este punto, el juego nos sigue el argumento de la película y hace un flashback mostrando el momento en el que Rembrandt, el aspirante más joven de entrar en The Warriors, es puesto a prueba para ver si tiene lo que hay que tener para formar parte de la banda de Coney Island. A modo de tutorial aprenderemos a movernos y pelear por las peligrosas calles de la ciudad, profundizando en las motivaciones e historias de sus integrantes y eventualmente solapando los acontecimientos del juego con lo que originalmente sucedió en el filme, porque vamos a ver, almas de cántaro, no puedes coger un filme de hora y media y hacer un juego de hora y media, no puedes. Un filme es una película. Un filme es una película. Para los que A 24 fotogramas por segundo. Y a ver, este juego, si queréis conseguirlo, la forma más fácil y rápida, que yo sepa, está a 15 euros en la Play 4. Es decir, hay una sección de clásicos de PlayStation 2. Ajá. Y está a 15 euros. Bien, vale. Y está muy bien. Pero en cuanto a conseguirlo a PlayStation 2 y Xbox, una copia original, puede ir de $2, puede ir de 15 a $60 nuevo precintado. Pues basta, basta. Y con esto ya recogemos y nos vamos. Hasta aquí nuestro episodio 16 de este All New, All Different Supercultura Freak Show, nuestra cuarta temporada. Pero antes, métodos de contacto, señor Del Valle. El dueño del estudio te acaba de oír decir: recogemos y nos vamos, habrá hecho. No vamos hoy. No, a lo que iba. Voy a empezar por el Twitter. Está. Oye. Estas semanas el pájaro está on fire. ¿Qué has hecho? ¿Cenar en un chino? La Viagra va a pajarito. La Viagra va a pajarito. Nuestro Twitter es @superculturafc. Luego nuestra página de Facebook, www.facebook.com/. www.facebook.com. Dilo bien que la gente se confunde. Si vas directamente a facebook.com/superculturafreakshow. Aligeras. facebook.com/superculturafreakshow. Sí. A partir de esta semana lo voy a decir así. Luego también yo quiero que digas www. Vale. Sí. Luego también tenemos nuestro blogspot, del cual podéis escuchar y ver nuestros programas anteriores: superculturafreakshow.blogspot.com.es. Luego yes. También tenemos canal de YouTube, se llama igual que el programa, así que esto no es ciencia. ¡Qué curioso! youtube.com/superculturafreakshow. Nuestro canal de Facebook, digo, nuestro canal de YouTube se llama La Vida Moderna, Cadena Ser. La Vida Moderna. Ah, no. A lo que iba. Choque de prepus. A lo que iba. Y finalmente, si nos queréis. Ya, no hagas choque de prepus. Súbete los pantalones, Luis. Abuelo. Pero, ¿qué quedamos? Luego, más tristes de robar, pero más tristes de pedir. Más tristes siempre me ser. Sale mal, pero me gusta que me salga mal. Porque hago de alguien de una etnia que realmente no tiene cultura. Más tristes de pedir, pero más tristes de robar. No, tristes de pedir, pero más tristes. O sea, es un disléxico de los refranes. Sí. Es un refrano disléxico. Es triste de pedir, pero más triste es patada de los cojones. Tenemos un. ¡Por el culo de la inco! ¡Joy! Tenemos un botón en nuestro blogspot. Que os enlazará a Amazon. Es el botón del click. Sí, nos hemos afiliado a Amazon. Si compráis algo os va a costar lo mismo, pero a nosotros nos darán un alguito para que así podamos merendar o gastarnos en aquí sus visitas al Valle de los Caídos de Lluís. Y claro, por supuesto. Dejar flores al caudillo, coño. Que uno ha dejado. No vais nunca. Sea la plataforma que sea de la cual nos hayáis encontrado: iVoox, Beyond Pod, iTunes, danos estrellas, danos likes, danos corazones, danos amor. Y no olvidéis de mandarnos cock selfies o pup selfies a nuestro email superculturafreakshow@gmail.com. Y nada, recogemos y nos vamos. Volvemos la semana que viene a partir de las 7 de la tarde, el próximo jueves, o cuando tú descargues esto que estás escuchando ahora mismo. Si no te sientas obligado de hacerlo a las 7 de la tarde, puede ser un sábado, por ejemplo. Puede ser un sábado. No, puedes estar escuchándonos en el año 2019, o sea, cuando tú quieras. Oye, por cierto, si estás escuchándonos en el año 2019, pues lo hay en el comentario. Somos atemporales. Llego tarde, pero hola. Llego tarde, pero hola, ¿qué hace? Somos atemporales. Sí. Eso sí, en 2019 no estoy ya en la Tercera Guerra Mundial. Señor Luis Ferrer, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Bueno, así me estigo bueno. Ismael del Valle, muchas gracias. Y pórtate bien. Ven, ya vas aprendiendo, te voy amaestrando. Y saludos también de mi parte a Alex Berlanga, como siempre, un placer y hasta la semana que viene. Yo no es por alarmar a nadie, pero yo tengo un ahijado nacido el 25 de diciembre de 1995. Pero no en Madrid, ¿no? Reside en Madrid. I'm on that highway to hell.